que había matado a tantos y tantos niños en actuaciones pedófilas, macabras, nefastas. Niños que eran no sodomizados, sino rasgados, colgados de vigas, decapitados. Incluso había una competición siniestra, de la que Guy Degues gozaba mucho en compañía de sus servidores, y era la de, una vez coleccionadas 7 u 8 cabezas de niños, se creaba una especie de campeonato para ver cuál de ellas era la más bella. Datos terribles que salpicarían de sangre la antena, y que es mejor verlo en los textos. Lo cierto es que el 26 de octubre de 1440... Guy Degues, en compañía de 2 de sus más fieles servidores, Poitou y Henriet, eran conducidos al Prado de la Madeleine, en Nantes, capital de la Bretaña francesa, para ser colgados y quemados. A Guy Degues, como se había arrepentido y como había solicitado perdón a los padres, perdón a todas sus víctimas, se le concedió el privilegio por noble de tan solo pasar un par de minutos en el fuego. Por tanto, fue ahorcado, murió sin proferir un solo lamento, arrepentidísimo al parecer, y durante un par de minutos supo a qué sabía el fuego. Luego retiraron sus restos para enterrarle en un monasterio elegido por él. La historia de Guy Degues conmocionó la comarca, Europa, y se crearon leyendas. Y finalmente, 2 siglos y medio más tarde, esa historia llegó deformadísima a Charles Perrault, hasta convertirle en el barba azul que todos conocemos en los cuentos. Pero es cierto, hubo un tiempo en el que un ogro se hizo carne y devoró a los niños de su región. Es cierto, hubo un tiempo en el que los psicópatas se adueñaron de Francia. Guy Degues, la verdadera historia de Barba Azul. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. De gira con PSB y de celebración ayer mismo. Paloma San Basilio, presencia, suavidad y bondad sonora. Cada vez que no estás, se detiene el reloj y me quedo sin respiración. Y en nuestra habitación, sin tu voz, nada vuelve a pasar. Cada vez que no estás, esta inmensa ciudad es un mar que me puede tragar. Ya no me faltes más, ven, devuélveme la otra mitad. Y se desprende un pedazo de cielo por un minuto que no estés junto a mí. Dicen que el cuadro se lo encontraron unos niños a finales del siglo XVIII en el solar que hoy ocupa una iglesia en el madrileño barrio de La Latina. La casualidad hizo que la calle a la que daba este solar recibiera el nombre de Paloma, nombre con el que se bautizó la imagen que hoy se venera como Virgen de la Paloma y que en realidad correspondía a la Virgen de la Soledad. ¿Cuánta Virgen? Por Dios, yo me pierdo. Paloma San Basilio, ella sí que canta como los ángeles. Cada vez que no estás, se llama este tema que escuchamos. Sé que todo está bien, pero es una obsesión. No es mi culpa, lo puedo jurar. Vosotros no os preocupéis, que todos los fines de semana, entre la 1 y las 4 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria, aquí estamos en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Vientos que soplan así de bien, así de a gusto, ¿eh? Como diría Ignacio Monzón, rodeado de vestales. Tiempo para abrir una ficha dedicada al mundo antiguo. En la última entrega de esta sección de estas curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Mozón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Bruno. Contábamos y nos explicabas en qué consistía el sacerdocio romano, los diferentes tipos de sacerdotes. Hoy, si te parece, hablamos de las monjas romanas. Yo encantado. Ya sabes que hablar de mujeres para mí es un placer. Pero se llamaban vestales y no eran monjas exactamente. No. era un tipo de sacerdocio femenino. En el mundo griego y en el romano sí hubo sacerdotisas, evidentemente inferiores siempre a los hombres, estamos hablando de culturas muy machistas, y en la misma Roma sí hubo. Hubo, por ejemplo, flaminicas, que eran sacerdotisas, digamos, genéricas. Hubo cultos específicos de las mujeres. Pero sin duda alguna el más famoso de todos con diferencia y el más importante fue el de las vestales. Nos has contado ya más en una ocasión cómo entre el hombre y la mujer existían una serie de diferencias sociales que han persistido mucho después de la época del Imperio Romano. Pero uno de esos aspectos, porque tenía esas particularidades el mundo romano, había algunos ámbitos de la sociedad en donde la mujer era tanto o más importante o tenía un papel que, bueno, que estaba realmente igualado con el del hombre. En el caso de los sacerdotes o de las sacerdotisas, en este caso de las vestales, sí se daba un poco estas características. De hecho, no sé si me equivoco, ¿no? Y si no, corrígeme, ¿no? He hecho el juego con monjas y sacerdotes, sí, ¿no? Las monjas en la religión católica no tienen derecho, por ejemplo, a oficiar misa, a efectuar determinadas acciones, actos o encomiendas que los sacerdotes, que los hombres sí pueden realizar. Pero en este caso había más igualdad entre las vestales y los sacerdotes, ¿no? Sí, porque aunque las vestales dependían directamente del pontífice máximo, sí es verdad que gozaban de una serie de privilegios que prácticamente ninguna mujer podía gozar. De hecho, en los teatros y en los anfiteatros las mujeres siempre, si entraban, se colocaban en las peores filas de todas, en las más alejadas. Sin embargo, en el Coliseo, por ejemplo, en el anfiteatro Flavio, gozaban de un palco especial, digamos, en primera fila. Y de hecho, sentarse al lado de una vestal era un honor increíble. O sea, los que se iban a hacer la foto, los que iban al estadio a hacerse la foto y que salieran con alguien importante, buscaban a la vestal. Exacto, exacto. Incluso si un reo era conducido a su ejecución y pasaba a su lado una vestal, supuestamente de forma accidental, ese reo quedaba perdonado. O sea que era o sea, tenían esa capacidad también, incluso. Sí. Tenían caché, digamos, como diríamos. Vesta, ¿no? Es el origen del nombre, la diosa. Es una diosa muy arcaica y, bueno, que a los antropólogos, claro, les encanta. Deriva directamente de la Hestia griega. Y es una diosa del hogar, pero no del hogar como algo nimio, sino la sacralidad del hogar. Por eso está representada simplemente por la llama. No hay esculturas de Vesta. La misma Vesta se representa con la llama. Y mantener ese fuego de forma eterna era, digamos, su principal misión. Sí, en el mundo griego, porque, bueno, siempre se habla, y es cierto, Roma es deudora del mundo griego, existían fuegos sagrados, el de Atenas, el de Delfos. Cuando se fundaba una colonia, se cogía parte de ese fuego sagrado y se llevaba. Los Juegos Olímpicos, esa llama es una llama en teoría sagrada que se tiene que encender con la luz del sol y demás. En Roma igual, había una llama que era el símbolo de la garantía y la permanencia del Estado romano. Es decir, no había nada peor que contemplar, y pasó varias veces, que esa llama se apagase, porque no se podía volver a encender de cualquier manera. Y eran dirigidas y encaminadas hacia su misión, hacia convertirse en vestales, desde muy jovencitas. Sí. Aulo Gelio nos habla de que, nos especifica de que entre los 6 y los 10 años se las escogía, es decir, muy niñas. Por lo tanto, esto lleva a pensar que seguramente no se escogían de cualquier familia, ¿no? No. Además se dice que, bueno, por supuesto se escogía de las familias patricias, porque la sociedad romana, como casi todas, y no sé si decir esta también, era clasista. Es decir, había clases y clases, y las clases altas se legitimaban a sí mismo diciendo, es que somos mejores, somos más inteligentes, somos más sanos y tenemos mayor capacidad moral. Entonces no se podía escoger a cualquier niña. Es decir, y a las niñas de esas familias, esa niña que no es cualquiera, ahora se lleva a los muchachos de las grandes familias, pues piensan en Estados Unidos, ¿no? Pues en la Universidad de Georgetown, en Princeton, en algunas de las mejor consideradas, y que luego allí se juntan y, bueno, pues lógicamente hacen ya amistades con quienes luego van a tener mucho poder. También allí se situaba en la escuela de las vestales a personas, a chicas, a niñas, elegidas para ello, y comenzaba un proceso que era como en el de los sacerdotes distinto, porque nos decías que el sacerdote podía ser sacerdote un tiempo y dejarlo y continuar con su labor, pero en el caso de las vestales existía cierta profesionalidad. Sí, la verdad es que además se les tenía muchísimas exigencias. Es decir, un augur era augur de por vida, pero podía ser gobernador de una provincia y al año siguiente mandar una legión y al año siguiente ser pretor en Roma. Sin embargo, una vestal prácticamente tenía que vivir toda su edad fértil, que eran 30 años. Pero sin serlo. Sin serlo. Sin ejecutar. Sí, sin ejecutarlo. No, bueno, la capacidad. Sin ejecutarlo, por lo menos que no la pillaran, ¿no? Claro. Un crimen, como se suele decir, es un crimen si te pillan. Pues tenían que vivir 30 años en la casa de las vestales. Su periodo se dividía en tres épocas: los 10 de aprendizaje, los 10 de ejercicio y los 10 de enseñanza. Y después ya se retiraban. Pero en principio esos 30 años, digamos, es como si firmasen un contrato... Con Dios, con sus dioses. O con sus dioses. O con la diosa Vesta. Exacto. ¿Y quién es? Porque esto es una especie de convento, lo que nos estás describiendo, ¿no? ¿Existían vestales superiores que instruyeran a las que llegaban a los 6 años al lugar? Sí, las que ya, digamos, estaban a punto de retirarse, eran las que se encargaban de enseñar a las que entraban. Había una por encima, que era la Vestal Máxima. Lo que pasa es que esa era un poco la que dirigía todo el cotarro, era la madre superiora, podríamos decirlo. Y era la que encargaba, pues a una serie, a sus vestales, a las vestales mayores, a encargar, digamos, a sus alumnas. ¿Cuáles eran las fases en la vida de una vestal, en su formación? Pues como digo, los primeros años eran los años de formación donde se les enseñaba, pues básicamente... todos los rituales y toda la práctica que tenían que hacer para mantener esa Pax Deorum, porque también ellas en cierto sentido eran responsables de la Pax Deorum, y una de las cosas más importantes era que se las enseñaba a guardar el fuego de Vesta, porque tenía que estar vigilado constantemente, claro. No se le podía echar cualquier tipo de combustible. Digamos, era algo especial y había que enseñarlas a cómo asegurar, pues yo creo que una de las reliquias más importantes de todo el mundo romano. Y si faltaban a esa premisa que era la fundamental, mal asunto. Mal asunto. Un castigo que era parecido al de los legionarios, el fustularium, consistía en que si el fuego se apagaba por negligencia, que pasó además varias veces, eran condenadas a ser apaleadas hasta morir. Claro. O sea que la pena era capital. Sí, los romanos la verdad es que en ese sentido nos andaban con chiquitas. Porque, como digo, ese fuego, perder ese fuego, era como perder la garantía de los dioses y del Estado. El fuego no se podía encender sin más. Había que comenzar una serie de rituales para que el fuego volviese a ser puro. Porque ese fuego se consideraba que no era un fuego normal, no era un fuego mortal, era un fuego puro. Antes decíamos que en algunos aspectos, en este en concreto, en el sacerdocio, la mujer y el hombre pues tenía una importancia similar, las vestales eran socialmente muy respetadas. Esto se llevó incluso hasta el ámbito familiar, en donde la vestal se convertía en una figura importantísima. Sí, generalmente la mujer siempre estaba bajo la tutela del pater familias. La vestal quedaba fuera del pater familias, podía testar a voluntad, es decir, se emancipaba. Pero sin embargo el padre no quedaba herido en su orgullo. Es que era un motivo, era como decir, pues eso, tengo un hijo estudiando en Yorktown o mi hijo es ministro. Era una cosa importantísima, era un auténtico honor familiar y que daba mucho prestigio político, por cierto, tener a un miembro de tu familia en el colegio de las vestales. ¿Y se parece en algo el hábito de las monjas de hoy al hábito de las vestales de entonces? Pues sí y no. Lo cierto es que eso de estar tan tapadas e incluso el pelo, eso también está presente en el mundo romano, también en el caso de los hombres. Una estatua muy famosa de Augusto, que es el famoso, la cabeza del Augusto Capitevelato, se ha cubierto el cabello para oficiar cualquier rito. Las vestales generalmente iban tapadas o se tapaban el cabello. Era un signo, la verdad es que en el mundo antiguo, de como profiláctico, era para protegerte del mal, para no ser impura ante el dios al que vas a ofrendar. Sin embargo, sí que es cierto que a veces el cine nos ha dado un poquito una imagen algo erótica o sensual de ellas? ¿Existía ese carácter o ese pura imaginería? Pues hombre, me gustaría pensar que no, porque eran seres humanos como todos. Uh-huh. Ellas se comprometían a ser vírgenes durante 30 años. Pero claro, no es lo mismo, pues no sé, tener una vestal que sea como Paz Vega, por ejemplo, pues por muy vestal que sea, pues ¿quién no se rendiría a sus encantos? Y más de una fue pillada in fraganti. ¿Ah, sí? Sí. Mal. Y mal asunto también, ¿no? Claro, supongo. Porque si seguía siendo virgen, no se podía derramar su sangre. Uh-huh. Si dejaba de ser virgen, seguía siendo una vestal. Ajá. Como no se podía derramar la sangre de una virgen o de una sacerdotisa en territorio romano, el castigo era ser que era enterrada viva. Uh-huh. Caray. Pero ojo, tenía su truco. Es decir, uh-huh, no se hacía, como decía una profesora mía hace poco, no se hacía un hoyo y se la tiraba. Se construía una especie de habitación, se le ponía una cama y demás, todo bajo tierra, se le daba agua y comida para aguantar unos pocos días. Y luego anda, pasar hambre y sed, una muerte lenta, ¿no? Claro, sí, porque era la mentalidad de los romanos, es decir, si tú eres inocente, la divinidad te salvará. Sí, era el juicio de Dios, por así decirlo, eso han recurrido muchísimas culturas, ¿no? Era, me lavo las manos, o sea, yo no te he matado, y no se la mataba directamente. Claro. O sea, que eran enterradas vivas. Ignacio Monzón, como siempre, un enorme placer conocer estos detalles tan interesantes y curiosos de ese mundo antiguo. Muchas gracias, Bruno. Encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para Azul y Verde, Arián. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos tienes asombrados con este planeta que parece estar rebobinando? Un planeta que gira de manera inversa a como lo hace su estrella. Algo que era inaudito hasta la fecha. Pero creo que antes tienes un par de informaciones que tienen, entre otro, el tema, el origen del bipedismo, por ejemplo. Sí, porque la teoría de la evolución es un tema muy cuestionado por los científicos ya desde Darwin. Esta vez, un grupo de investigadores británicos están decididos a hacer temblar los pilares de la evolución. Los científicos investigadores británicos de la Universidad de Duke han determinado que el primer homínido vivía en los árboles. Tras estudiar las muñecas y las manos de más de 250 primates, concluyeron que los seres humanos no tuvieron un antepasado cuadrúpedo. El equipo de investigación dirigido por Tracy Kibel ha comparado los huesos fósiles, los huesos de fósiles, primates y humanos modernos con los huesos de gorilas que más se parecen a los del ser humano. Tras un estudio determinaron que existen dos diferencias fundamentales entre los gorilas y nuestros primeros parientes en cuanto a su forma de desplazarse. Los gorilas se mueven con los brazos y las muñecas extendidas como los elefantes. Los chimpancés lo hacen doblando las muñecas de manera mucho más flexible. Además, la forma de apoyar los nudillos es muy diferente entre ambas especies. Solo el 6% de los gorilas respondía a estas características, sin embargo, sí, aparecían en el 96% de los chimpancés adultos y el 76% de los bonobos, perdón, otra especie de simio. Los resultados se publican esta semana en la revista Proceedings of National Academy of Science. Y vamos a esa última investigación que nos queda un minuto, la que tiene como protagonista este primer planeta que gira raro. Sí, es que os traigo una nueva investigación y os invito a viajar al exterior. Unos científicos británicos han descubierto un astro, un planeta que dibuja una órbita en sentido contrario al que se desplaza su estrella. Habitualmente los objetos no suelen hacer este tipo de movimientos. El caso es que puede ocurrir gracias a los choques que pueden tener con otros astros, con otros cometas, con otros tipos de objetos. El coautor del estudio, Coel Heiler, en particular, dice que este exoplaneta, llamado WASP-17b, viaja describiendo una órbita de 150 grados diferente a la que debería. Concluye diciendo que cuando dos cuerpos giran en la misma dirección en su movimiento de rotación y sus órbitas se acercan en exceso, provocan que uno de ellos modifique su comportamiento. Tiempo para las noticias y regresamos con La Rosa de los Vientos.